reacciona al estímulo sensitivo de castigo y de premio, y nada más para sí. Por lo tanto, primer punto, nosotros somos capaces de razonar, manejamos ideas, entendemos un silogismo, se nos puede convencer por razones, nunca el animal. Tenemos capacidad superior a la sensitiva, que es la espiritual, la inteligente. Que la inteligencia es de orden espiritual, mientras que los instintos son todos de orden sensitivo. El primer punto, el hombre es inteligente, el hombre razona, por eso el hombre progresa, ¿eh? Por eso ayer dije, me parece, cuando hablaba de las abejas que no progresan, que las abejas hacen hoy los panales de los alvéolos de los panales exactamente igual que hace 3.000 años, como nos cuenta Virgilio en las geórgicas, y las golondrinas hacen hoy sus nidos dije antes, las abejas 2.000 años, Virgilio hace 2.000 años, y las golondrinas hacen hoy los nidos igual que hace 3.000 años, según nos cuenta Heródoto. Los animales hacen las cosas siempre igual, por instinto, no progresan como nosotros, que sabemos razonar y por eso progresamos, y primero vivimos en cuevas, después hacemos cabañas y hoy hacemos rascacielos, y así en todas las cosas. Bien. Mira que primer punto, importante, nos diferenciamos de los animales, en que el animal solo obra por instintos sensitivos y nosotros podemos obrar por razones intelectuales que son de orden espiritual. Bien. Pero segundo, es que además el hombre tiene libertad. Si somos libres, somos espirituales. La materia no tiene libertad. Si yo tengo libertad, es porque tengo en mí algo que no es materia. Y que yo soy libre es evidente. Hombre, no soy libre para todo. No. Yo no puedo detener a voluntad las palpitaciones de mi corazón. No, para todo no. Yo no puedo segregar jugo gástrico a voluntad. No. Y el jugo gástrico lo segrego instintivamente, ¿eh? sin dirigirlo por mi entendimiento. Yo no puedo decir, como hoy he comido esto, voy a segregar tantos centímetros cúbicos de jugo gástrico. Como he comido esto otro, hoy segrego tantos centímetros de jugo gástrico. No, señor. Tú segregas jugo gástrico según necesitas, pero no lo diriges voluntariamente. No tienes libertad para la cantidad de jugo gástrico que tienes que segregar en cada digestión. Por lo tanto, no somos libres para todo. Segundo, nuestra libertad puede verse condicionada por circunstancias externas o internas a nosotros mismos. También es verdad. A veces tenemos una libertad condicionada. Es verdad. Pero qué duda cabe que hay circunstancias que yo me siento libre. Y yo hago esto porque quiero. Y podía hacer lo contrario porque quiero. Por ejemplo, yo ahora me siento totalmente libre para rascarme indistintamente cualquiera de las dos orejas. Me pique o no me pique. Me puede picar esta y me rasco esta. Puedo rascarme la que me pica, pero si quiero, me rasco la que no me pica. Soy libre. Me siento libre. Repito, no soy libre para todo. No. Y a veces mi libertad puede estar condicionada. Pero hay momentos que yo me siento totalmente libre. Precisamente por eso, para el hombre hay cárceles y condecoraciones. Porque el hombre es responsable. Porque tiene libertad. Si el hombre no fuera libre, no tendrían sentido ni las cárceles ni las condecoraciones. Un hombre que asesina a otro merece la cárcel. Una máquina que tritura a un hombre no merece la cárcel. El asesino es culpable. La máquina no es culpable. El otro pasó por allí, se enredó con una correa transmisora, cayó en un engranaje, la máquina tritura al hombre. La máquina no es libre. La máquina no tiene responsabilidad de ese asesinato, vamos, de esa muerte. A la máquina no la condeno. La materia no es libre. La materia no es responsable. Yo en Cádiz, donde resido, me muevo en Vespa. y que tiene muchas ventajas. Primero porque voy a hacer propaganda de la Vespa, hombre. Hombre, voy por la cuarta Vespa y la anterior la dejé con 100.000 kilómetros. Soy el entusiasta de la Vespa. ¿Sabes qué? Hago propaganda de la Vespa. A veces la Vespa no me arranca. Y a veces me pone furioso. Venga, te patada y no arranca. Y otra patada y no arranca. Y otra patada. Y me harto de dar patadas y la moto no arranca. Pues cuando la moto no me arranca, no saco una fusta. No, ¿qué pasa? Que no tiene gasolina, que no tiene chispa, que he engrasado la bujía, que está ahogada. Si la moto no arranca, no es culpa de la moto, es culpa mía, que tengo la bujía sucia, que lo que sea, los platinos, lo que sea. Pero la moto no tiene culpa si no arranca. Si todo está bien, la moto arranca. Y si no arranca, la culpa no es de la moto, es mía, que no la cuido. Pero cuando las cosas están bien, la moto arranca siempre. La moto no es libre para arrancar o no arrancar. La materia no tiene libertad. La materia siempre funciona igual en las mismas circunstancias. La materia no puede elegir. La materia siempre funciona igual en las mismas circunstancias. No tiene libertad. Yo tengo libertad, no soy materia. No soy materia. Yo tengo en mí algo que no es materia, que es el alma espiritual, es la vertiente espiritual del hombre. Si yo fuera solo materia, no podía tener libertad. La libertad es el exponente de la vertiente espiritual del hombre, que le llamo alma. Pues evidente, nosotros no solo somos materia. Y si yo tengo alma, soy inmortal. Soy inmortal. Mi vida no acaba con la muerte. Soy inmortal. ¿Por qué? ¿Qué es la muerte? Descomposición. La señal más cierta de la muerte real, la descomposición del cadáver. No es el momento de extendernos en estas cosas, porque sería quizás un poco largo, pero es muy interesante cómo los médicos te dicen que la señal más cierta de la muerte real es la descomposición. Ni siquiera un electroencefalograma plano, señal de la muerte clínica, ha habido casos de recuperación. Ahora, un cadáver en estado de putrefacción no tiene recuperación. La señal más cierta de la muerte, la putrefacción, la descomposición. Pero el alma espiritual no tiene partes. El alma espiritual no puede morir porque no tiene partes. Si Dios nos otorga un alma espiritual, ese alma no muere. No muere nunca. Seguirá viva más allá de la muerte. Yo sigo vivo más allá de la muerte. Porque mi yo, mi personalidad, está mucho más en mi alma que en mi cuerpo. Mucho más. Porque ¿qué me da el cuerpo? Alto, bajo, gordo, flaco. Eso es lo que menos vale en el hombre. ¿Qué es lo que vale el hombre? Pues, qué sé yo, la bondad, la nobleza, la simpatía, la valentía. Son valores espirituales. Lo que más vale en el hombre es el alma. Las cualidades del alma. Alto, bajo, gordo, flaco. ¿Eso qué sirve? Ahora, un hombre simpático, un hombre amable, un hombre bueno, un hombre noble, un hombre honrado, un hombre... Son cualidades del alma. Es verdad que el alma y el cuerpo están interrelacionados. Claro que sí. El alma y el cuerpo tienen una conexión y se influyen mutuamente. Lo mismo que antes cuando os hablaba de la inteligencia del hombre. Evidentemente que si un hombre tiene una lesión cerebral, la inteligencia se disminuye o se perturba, claro. ¿Por qué? Porque el cerebro es el instrumento del alma. El alma piensa, porque el raciocinio es espiritual, es propio del alma. El alma piensa, pero con el cerebro. El instrumento es el cerebro. Ahora, cerebro sin alma no piensa. El cerebro de un cadáver no piensa. El cerebro necesita alma, pero el alma piensa con el cerebro. El cerebro es el instrumento. Es que yo pongo el ejemplo de Velázquez. Velázquez pinta el cuadro de las lanzas. Pero Velázquez, para pintar el cuadro de las lanzas, necesita un pincel. Con una escoba no pinta el cuadro de las lanzas. Velázquez necesita un pincel, y con un buen pincel, el cuadro de las lanzas. Ahora, el pincel sin Velázquez, tampoco. Tampoco. Los dos se necesitan. Hay un influjo entre uno y otro. Un buen pincel y un buen artista, y sale el cuadro de las lanzas. Lo mismo, el alma necesita un cerebro en condiciones. Si tenemos un cerebro lesionado, pues tendremos una perturbación mental, porque hay una lesión cerebral. Ahora, el alma, para funcionar bien, necesita un buen instrumento, que es el cerebro. Por lo tanto, digo, hay una conexión entre alma y cuerpo, evidente, evidente, pero lo importante es que lo que más vale en mí es la vertiente espiritual del hombre, que pertenece al alma, y lo que menos vale en mí es el cuerpo. Por lo tanto, con la muerte, mi cuerpo será pasto de gusanos, pero yo no soy mi cuerpo. Mi personalidad está mucho más en mi alma que en mi cuerpo. Mi alma es inmortal, mi alma sigue viva más allá de la muerte, yo soy inmortal. Pues esto que es así, además, está confirmado por la doctrina de Cristo, que nos dice que la vida del hombre no acaba con la muerte. Cristo nos dice que al otro lado de la muerte hay un cielo eterno y hay un infierno eterno. Y esto es así. No solo por las razones que nosotros demos, porque Cristo Dios lo dice. Y si Cristo Dios lo dice, esto no tiene vuelta de hoja, porque Cristo Dios sabe muy bien lo que dice. A mí me hace mucha gracia, hoy está de moda ser agnóstico. Hoy está de moda ser ateo. Estos señores que se cambian la camisa según va la política. Y muchos que eran muy fervorosos y de mucha misa y tal, y hoy se declaran agnósticos y ateos. Y no creen en nada. Y no creen en el más allá. ¿Así? ¿De verdad? Menudo chasco te vas a llevar. Porque tú, de pico, negarás el infierno. Quizás sí. Pero que tú niegues el infierno de pico, no destruye el infierno. El infierno sigue igual, digas tú lo que digas, afirmes o niegues. El infierno no existe o deja de existir por lo que tú digas. El infierno existe porque lo dice Cristo Dios. Y si no crees, te vas a enterar, hombre, en cuanto te mueras, fíjate. En cuanto te mueras, te enteras. ¿Tú qué quieres? ¿Enterarte por experiencia propia? Tienes muy mal gusto, ¿eh? Pero en fin, allá tú. Te vas a enterar por experiencia propia. Yo prefiero fiarme de Cristo. Cristo Dios me afirma que después de la muerte hay un cielo eterno y un infierno eterno. Pues esto es así, lo dice Cristo. Y todas las dificultades que se me ocurran a mí contra el infierno están de sobra. Están de sobra ante la afirmación de Cristo Dios. Están de sobra. Es que es curioso. Yo nunca he encontrado a nadie que me ponga pegas contra el dogma de la Santísima Trinidad. Nunca. Nunca. Yo nunca he visto un hombre que me diga, oiga padre, eso de que en Dios hay tres personas, ¿no serán cinco? Yo creo que son cinco, oiga. A mí me parece que son cinco. Eso de tres a mí no me convence. Nunca he visto problema de esto. A la gente le tiene sin cuidado. Que en Dios haya tres, pero no haya cinco. Es igual, les tiene sin cuidado. Ahora, eso del infierno, amigo, eso hace pupa. Eso hace pupa. Porque como sea verdad lo del infierno, alguno lo va a pasar muy mal. Muy mal, como sea verdad lo del infierno. Y todos estos señores que les estorba el infierno, buscan razones para autoconvencerse de que lo del infierno es mentira. No, hombre, no. Por mucho que tú te quieras convencer que el infierno es mentira, ¿eh? El infierno es verdad. Lo dice Cristo Dios. Se acabó. Y las cosas no son como tú quieres que sean. Son como son. Prescindiendo de lo que tú quieras, de lo que a ti te guste y de lo que tú pienses. Llega uno y dice, yo no tengo hígado. Yo no tengo hígado. ¿Cómo que? No, yo no tengo hígado. Porque a mí me gusta ver, a mí me gusta el alcohol. Y la verdad, eso de morir de cirrosis no me hace gracia. La verdad es que yo no tengo hígado. Pero es tonto. Pero es idiota. Es que tú crees que el hígado depende de lo que tú digas. Quieras o no quieras, tienes hígado, hombre. Porque Dios hace al hombre con hígado. Y tú tienes hígado. Que te guste o no te guste. Que lo creas o no lo creas. Que lo aceptes o no lo aceptes. Está fuera de sitio. Tú no cambias por lo que tú digas. Eres como eres, como Dios te ha hecho. Dios te ha hecho con hígado, pues tienes hígado. Ah, es que yo prefiero no tener alma. Es inútil. Es inútil. Por mucho que tú quieras que la vida acabe con la muerte, ¿eh? Por mucho que tú quieras que no haya nada al otro lado de la muerte, es inútil. Tú eres como Dios te ha hecho. Dios te ha hecho con alma, pues tienes alma. Tienes alma aunque tú no quieras, no depende de lo que digas. Depende de cómo eres, como Dios te ha hecho. Y lo que tú digas no tiene importancia ninguna, está fuera de sitio. El otro va al médico. Le echa la papilla, le mira la pantalla. Usted tiene úlcera. Usted no fume. Usted no tome chorizo. Usted no haga lo que sea. ¿Sale el otro médico? ¿Será idiota el médico este? Que yo no fume. ¿De dónde, hombre? Que yo no tome chorizo con lo que a mí me gusta el chorizo. Tonto médico este. Yo úlcera, a mí no me duele nada, tontería. ¿Yo úlcera de dónde? Nada, tontería de médico. Nada, nada. Muy bien. No hagas caso. Come de todo. Revienta. Y a la tumba. Evidente, ¿eh? Evidente, ¿eh? El que tú tengas úlcera o no tengas úlcera no depende de lo que a ti te guste, de lo que tú digas, de lo que tú quieras. Depende de lo que dice el que entiende. Y si el médico que entiende dice que tienes úlcera, ten cuidado, muchacho, ¿eh? Ten cuidado. Porque como es de todo, te den una perforación, una peritonitis, a la tumba. Digas tú lo que digas. Que las cosas no son como tú quieres que sean. Son como dice el que entiende. Dios, Cristo Dios afirma, el hombre tiene alma inmortal. El hombre sigue vivo más allá de la muerte, eternamente en el cielo o eternamente en el infierno. Esto es así. Digamos lo que digamos, esto es así. Pues, si realmente esto es así, y no depende de lo que nosotros... Ah, por cierto, antes de terminar, tengo que ir terminando ya, pero no quiero que se me quede en el tintero un cuento, porque aquí como en la Biblia a veces cuenta parábolas que tienen mucha miga, ¿no? Tienen una gran enseñanza. Pues voy a contar un cuento que tiene su enseñanza. Va de cuento, ¿eh? Va de cuento. Iban un día de paseo dos peces por el mar. Y un pez le dice al otro pez: oye, fíjate allí y verás una lombriz. Pues fíjate bien, esa lombriz está colgada de un hilo. En la punta del hilo hay una caña. Esa caña está en manos de un hombre y cuando uno de nosotros se tira por la lombriz, lo enganchan y a la sartén. El otro pez, que era un listillo de esos que andan por ahí, que se las creen todas, ¿no? Se creen que lo saben todo. Le dice: oye tú, pero no me seas un pez antiguo. Pero ve, ¿y tú te crees el cuento de la sartén? Pero hombre, si eso lo contaba mi abuela, hombre. Eso es un cuento de viejas. Pero un pez moderno, como tú y como yo, va a creer cuentos de viejas. El cuento de la sartén. Pero hombre, no seas imbécil, hombre, no seas antiguo. Anda, hombre, no te creas cuentos de viejas, hombre. Pero vamos a ver, ¿quién ha vuelto de la sartén, hombre? ¿Conoces a alguien que haya vuelto de la sartén a contarte cómo le fue? ¡Nadie! Eso de la sartén, cuento de viejas, hombre, no seas idiota, hombre, no hagas caso. ¿Aplicado al infierno? ¿Cuánta gente vas, te encuentras en la calle? ¿Yo al infierno? ¡Anda ya! ¿Pero quién ha vuelto del infierno? Eso te lo dicen en la calle. ¿Conoces a alguien que haya vuelto del infierno? Pues no hay un argumento. ¿Y porque no conoces a nadie que haya vuelto del infierno, por eso el infierno es mentira? ¿Quién ha dicho eso? ¿Es que nosotros no comemos pescado frito? Y ningún pez que cae en la sartén ha vuelto al mar a contarle cómo le ha ido. Porque el que cae en la sartén no vuelve al agua. Y el que se va al infierno tampoco vuelve. Pues mira el argumento. Como no conozco ningún pez que haya vuelto de la sartén, no me creo de la sartén. Eso es listo. Como no conozco a nadie que haya vuelto del infierno, no me creo del infierno. Vamos, es imbécil eso. Pues entonces el pez listillo que se las daba de sabijondo, que se las sabía todas, le dice al otro pez: bueno, tú te la pierdes, no quieres la lombriz, mía es. Y el que no creía el cuento de la sartén, porque lo contaba su abuela, se tiró por la lombriz. Claro, lo engancharon a la sartén. ¡Olé! ¡Natural, a la sartén! Y después no volvió al agua a decirle cómo le fue a su amigo pez. No volvió, porque la sartén no sube al agua. Bueno, pues esta tontería, que lo oyes por ahí, pero este cuento es muy ilustrativo para hablar de cómo a veces pues buscamos pegas y tonterías y falacias para autoconvencernos de lo que no nos conviene creer. Vale. Entonces digo, Cristo Dios afirma, después de la muerte hay cielo e infierno, hay cielo eterno, hay infierno eterno. Y yo soy el que elijo el cielo y el infierno. Esto es lo importante. Después de la muerte, yo iré al cielo si quiero. Y yo iré al infierno si quiero. Soy yo quien elijo. Dios quiere que yo vaya al cielo. Dios me crea para que vaya al cielo. Pero si yo elijo el infierno, Dios respeta mi libertad. Dios no me mete a empujones en el cielo. Dios me ofrece un programa. Dios me señala un camino. Pero ese programa tengo que cumplirlo yo. Ese camino tengo que recorrerlo yo. Y si yo, en lugar de coger el camino del cielo, quiero coger el camino del infierno, Dios, con dolor, respeta mi libertad. Pero no me quita la libertad. Yo voy por donde quiero. Si quiero ir a la gloria, si quiero ir al infierno. Ahora, lo que es absurdo es decir que quiero ir a la gloria y cojo el camino del infierno. Vamos, eso es ridículo. Ahora, eso lo vemos a todas horas. Yo no recuerdo haber hablado nunca con nadie que me diga que él quiere condenarse. Nunca. Yo no recuerdo. Vamos, si alguna vez lo hubiera oído, creo que me acordaría. Y en ese momento no me acuerdo de nadie que me haya dicho que quiere irse al infierno. Nunca. Pero sí he hablado con muchísima gente que me dice que quiere salvarse y después va por el camino del infierno. Oiga, oiga, sentido común. Si usted quiere ir al cielo, coja el camino del cielo, pero no me coja el camino del infierno. Ya que usted dice que quiere salvarse y después vive en pecado mortal. Pero oiga usted, ¿usted no sabe que el pecado mortal es camino del infierno? ¿Vive usted en gracia de Dios? Que viviendo en gracia de Dios va usted hacia la gloria. Pero si vive usted en pecado mortal, ¿va usted hacia el infierno? ¿Pero cómo me dice usted que quiere usted salvarse, que quiere ir a la gloria y me vive en pecado mortal? Elige el camino del infierno y me dice que quiere la gloria. Es como, estamos en Zaragoza, ¿no? Pues uno me dice que quiere ir a Madrid y coge la carretera de Lérida. Ay, ¿usted no va a Madrid? Yo sí. Pues coge la carretera. No, es que la carretera de Lérida es mejor. Es autopista, se va mejor, es más cómoda, voy más a gusto, lo paso mejor. ¿Pero usted dónde va? Bueno, yo a Madrid. Oiga, que está llena de Lérida. No, pero es que aquí voy más cómodo, voy más a gusto, lo paso mejor. Pues usted es tonto. Si quieres ir a Madrid, coge la de Madrid. Aunque hay una zona por allí, por la parte de Soria, ese trozo muy malo entre la carretera y la vía, que coges un camión y te tienes una hora detrás, tendrá sus inconvenientes. La carretera de Madrid tiene sus molestias, pero vas a Madrid, ¿no? No, es que voy a Barcelona, en autopista, voy embalado y ahí va, a mí no me estorba nadie. Los adelantamientos los hago tranquilos. ¿Pero usted dónde quiere? No, yo a Madrid, pero la carretera de Madrid muy incómoda, hombre. Yo me voy hacia Barcelona, que es más cómoda. Pero, pues esta insensatez la vemos a todas horas. La gente coge el camino cómodo, el agradable, el divertido, el que disfruta. Pero tú sabes que este camino lleva al infierno. Ah, es que lo paso tan bien. ¿Pero aquí de qué se trata? ¿De pasarlo bien o de llegar a donde quieres? Entonces, si esto es así, si yo elijo mi destino eterno con mis obras, que son las que deciden, yo elijo con mis obras, lo lógico, lo razonable, lo sensato es consagrar mi vida a hacer el bien, a hacer buenas obras. Pero ¿cómo yo puedo decir que quiero salvarme si mis obras eligen el camino del infierno? Por eso, cuando uno sinceramente quiere salvarse, dedica la vida, que para eso es la vida. ¿Para qué es la vida? Para hacer buenas obras. Dios nos ha puesto en la vida para que, usando bien de la libertad, merezcamos el cielo, colaboremos al premio eterno de la gloria. Dios ha querido nuestra colaboración antes de darnos la gloria eterna, y esa colaboración a nuestra salvación la hacemos con nuestras buenas obras. Por eso, quien tiene fe y sentido común dedica la vida a hacer el bien, no a hacer el mal, a ayudar a todo el mundo, a cumplir con su obligación, a ser fiel a su conciencia, a no hacer nada de lo cual tenga que arrepentirse en la hora de la muerte. Los sacerdotes que estamos tantas veces al lado de los moribundos, ¿cuántas veces oímos: si yo hubiera hecho aquello, si yo no hubiera hecho lo otro? Oye, ¿y te acuerdas ahora que te está muriendo? ¿Por qué no te acordaste antes? Pues ahora es cuando tenemos que pensar: ¿qué me gustará haber hecho en la hora de la muerte? ¿Qué no me gustará haber hecho en la hora de la muerte? Y haz hoy lo que entonces te alegrarás haber hecho, y no hagas hoy lo que entonces te pesará haber hecho. Esto es tener sentido común. Por lo tanto, termino diciendo: lo importante del mensaje de la Biblia es que el hombre es obra de Dios. Que Dios haya hecho a Adán de una figurita de barro o de un cuerpo de mono antropomorfo, no importa. El hombre es obra de Dios, y el hombre tiene un alma inmortal que seguirá viva más allá de la muerte, en el cielo o en el infierno. Y esa elección la hacemos nosotros con nuestras obras. Si realmente es verdad que queremos salvarnos, hagamos el bien y nunca hagamos nada de lo cual tengamos que arrepentirnos. Pues muchas gracias y nada más. Hasta mañana.